Y suena el Flaco Spinetta cantando cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, porque es jueves y porque vamos a hablar de economía. Sí, la columna de economía ya está en el Mañanero Informativo y ya nos aguarda del otro lado de la línea. ¿Quién? Nicolás Aroma. Hola, Nico, buen día. Buen día, Tato. Buen día a vos y a toda la gente de La Mosquitera. ¿Cómo andamos? Bien, bien, muy bien. Acá empezando el jueves, ya fin de la semana. Lo vamos a hacer largo el fin de semana, desde ahora, del jueves. Digamos. Desde ahora, sí. Vamos a aprovechar. Jueves, vos sabés que hace un ratito me estaba acordando, jueves se llama en honor a la diosa Juno. Ah, mirá. Claro, Juno Moneta, que era la diosa de los romanos, de la sabiduría y del dinero, exactamente. Ajá. Así que da la casualidad de que justo vamos a hablar de eso, sabiamente, de las cuestiones monetarias con un sabio. No sé si está. La primera sí, la segunda no. Quiero el primero, paso el segundo, así como en el truco. Bueno, está bien. Sí, Tato, creo que el tema un poco que a mí un poco me sorprendió fue algunos datos del INDEC, ¿no? Del INDEC y fundamentalmente de la Dirección de Estadística de la provincia respecto del índice de inflación. Y nos encontramos con que este mes tenemos deflación. Digo, un concepto que hacía mucho que no se veía y que la gente, bueno, ya no estaba acostumbrada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles fueron las causas de que en el mes de agosto los precios marcaran una tendencia negativa? Es decir, la Dirección de Estadística de Mendoza informó que los precios de julio hacia agosto habían bajado, habían retrocedido menos 1.6, creo, una cosa así. ¿Qué significa esto? Bueno, un poco hay que desmenuzarlo. Primero, me gustaría ver la parte ahí estadística, digamos, si se quiere algún tipo de trampa estadística. Uh-huh. Al ser julio un mes donde los precios subieron mucho, ¿no? En el próximo mes, al frenar, por ejemplo, la corte, algunos incrementos y no pagar las tarifas, y eso ya se computó directamente por la Dirección de Estadística y todas las direcciones de estadística, eso implica que partimos de una base alta y vamos hacia un mes posterior que la medición cae, ¿no? Primero, eso hay que decirlo, que es más o menos lo que va a pasar el año que viene con un supuesto crecimiento. ¿Por qué? Porque este año hemos caído mucho, la recesión implica que el PBI caiga. O sea, se destruye valor, entonces partimos de un piso bajo. Entonces en el 2017 cualquier incremento que se produzca, que de verdad es una recuperación, implica que saltemos fuerte en los números, ¿no? Porque partimos de un piso bajo. Entonces si medimos de un periodo a otro, bueno, se nota el crecimiento, lo que no quiere decir que en el 2017 tengamos el mismo nivel de movimiento que, por ejemplo, tuvimos en el 2011, ¿no? Uh-huh. O incluso en el 2015. Entonces, hay algunas cosas que hay que ver, porque las estadísticas siempre son para interpretarlas, son números, y cada uno las interpreta a su favor, por supuesto. Claro. Y otra cosa es que, bueno, ¿qué significa que los precios se desaceleren? Primero, que están perdiendo valor, y eso no es buena noticia tampoco. No, como así tampoco lo es la inflación acelerada, no, la inflación que se acelera y que no se puede detener, porque bueno, destruye el poder adquisitivo del salario, porque impide planificar para los empresarios del futuro. La deflación, si se hace constante, es decir, no va a ser el caso, yo supongo, pero si se hace repetida y sistemática, es lo peor que nos puede pasar como país, porque empieza a destruirse el valor de los bienes. ¿Y por qué se produce esto? Por falta de consumo, por falta de actividad económica. Entonces, todo hay que analizarlo dentro de ese marco. Un dato, la última vez que se registraron índices inflacionarios negativos, digamos, anuales, este caso fue un mes nada más, pero anuales, fue en los momentos previos al desastre institucional del 2001. ¿No? Octubre, noviembre, diciembre, enero del 2001 había deflación. Bueno, con lo que ya eso implica, ¿no? Ahí no había inflación, había deflación. ¿Por qué? Porque los precios estaban perdiendo valor. Yo te comento un caso. Ejemplo práctico real. a unas personas que estaban alquilando un local para producir ropa, ahí en Maipú, donde vivo, alquilaban. Por 2.500 lo empezaron a alquilar el mes, en octubre del 2015. La señora les viene subiendo, ¿no? El alquiler, como suele pasar. Le dijeron, señora, no podemos seguir pagando, y menos con la suba, nos vamos a tener que retirar. Y la señora dijo, no se hagan problema, lo vemos de buena voluntad. Bueno, ahora pagan 2.400, o sea, es decir, retrocedió 100 pesos la persona que alquila de lo inicial que pagaban. Entonces, ese es un ejemplo en un sector, ¿no? Uh-huh. Donde la falta de gente que quiere alquilar para producir, porque sabe que no tiene mucha demanda, empieza a tirar los precios hacia atrás. Entonces, esos son indicios que no son buenos. Entonces, en este mes, la inflación no solo fue por el tema tarifas, digo, por la resolución de la Corte, que frenó, sino también por una fuerte caída del consumo y fuerte caída de la actividad. Claro. Vos sabés que me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué significa, según uno lo mire, que suba o que baje la inflación? Porque esta mañana hablábamos de eso. Yo lo escuchaba al ministro de Hacienda, Alfonso de Pratgay, y ayer o antes de ayer escuchaba a un economista del PRO comparando números con el 2014 y el 2015, y el economista del PRO decía que la inflación estaba bajando, y según el economista del PRO estábamos mejor, ¿sí? La cuestión es que después de escucharlo a este economista y escucharlo al ministro, voy al almacén y la verdad que me encuentro con otra realidad, no es lo que me dicen. Entonces digo, ¿para quién es esta información de que baja la inflación? Y si me voy al CCK y me encuentro, ¿para quién es importante este tipo de información? Exactamente. Vos lo has dicho, ¿por qué? A ver, lo que quiere hacer el gobierno es brindar señales todo el tiempo a los foráneos, digamos, a los inversores extranjeros que no vienen y que no llegan aún, ¿no? Porque no nos olvidemos que esto ya debería haber empezado a filtrar a la Argentina. Claro. Todas estas concesiones de política económica, es decir, hablamos de reducir fuertemente la inflación, hablamos de hacer ajustado en los presupuestos, hablamos de bajar impuestos, hablamos de devaluar la moneda, hablamos de eliminar retenciones a las exportaciones mineras, de soja, todas son señales pro mercado. ¿Para qué? Para que los inversores de una vez por todas se convenzan que en Argentina se puede invertir, ¿no? De manera cómoda, y así aún no vienen. Entonces, bueno, siguen dando señales para que esos inversores, esos empresarios, esas empresas multinacionales vengan a salvarnos prácticamente. Entonces, esa es la información que se está dando. Por otro lado, no sé si lo vemos, nadie discute las cifras del INDEC ahora. No, claro. Pasamos de una situación absolutamente caótica, de total desmanejo de las estadísticas, a una situación en que nos dicen que hay deflación, que bajaron los precios, y nosotros decimos, bueno, bajaron los precios. Digo, no se discute tampoco eso. Nadie ahora le interesa el índice Congreso, por ejemplo, nadie le interesa la revisión del método con el cual se mide la inflación. Uh-huh. Lo que sí hay que decir es que la canasta de alimentos sigue subiendo. Vos lo dijiste, en la parte de alimentos y bebidas, alimentos, que son lo que más ocupa a la gente de primera necesidad o que tiene su sueldo ajustado, bueno, eso sigue subiendo. No, pero la señal principal del gobierno va a ser que la inflación se desacelere fuertemente. Entonces, con ese objetivo está modificando todo el resto de las cosas. Aplica una política fiscal restrictiva, es decir, baja gasto público, y aplica una política monetaria restrictiva. ¿Qué significa? Bueno, tasa de interés alta, nadie invierte, paro la actividad, nadie puede consumir con tarjeta porque los costos son mucho más altos, y entonces los precios en algún momento van a empezar a caer. Claro. ¿Por qué? Porque no hay gente que esté dispuesta a consumir como venía consumiendo, al menos.